Raúl Blanco, el director de la Liga. Disculpen las desprolijidades, ¿no? Pero justo estaba hablando con Fabián Borro y no quería molestarlo. Bueno, Raúl, nueva etapa, otra liga más, la tercera. Bueno, contarle a la gente de Uno Contra Uno y a la gente del país que está escuchando a través de AM570 y de la web, que, bueno, ¿cómo será esta nueva etapa de la Liga de Desarrollo? Antes que nada, buenos días a todos los oyentes. Esta nueva etapa tiene la incorporación de la octava ficha, ya directamente vamos a tener una integración más completa de los planteles con 8 jugadores. Tenemos la posibilidad de que se va a jugar los días previos a los juegos a partir de las 22 horas, así despejamos un poco esos horarios que se jugaba muy temprano como preliminar de los partidos de Liga Nacional. La posibilidad también de darle a los jugadores que son desde Sudamérica no ocupar ficha de extranjero, sí dejarlo para aquellos jugadores que no pertenecen a la parte sur de este continente. Y lo más importante por allá es que tratar de este año va a haber streaming, se van a poder ver todos los partidos, va a haber estadísticas online de cada uno de los juegos, y eso va a permitir un detalle más pormenorizado de cada uno de los jugadores en los rubros por allá que uno no acostumbra, o sea, por allá la cantidad de rebotes, la cantidad de asistencias, de robos, de minutos que jugó, porque a veces el número frío de decir 15, 14, 13, que son la cantidad de puntos, marcan un poco a veces, premia solamente a alguien, y acá creo que se está dando la posibilidad de desarrollar, y aparte Fabián, de que conozcan a muchos más jugadores que por allá que por otros rubros no se los conocen. Bueno, o sea, la octava ficha, después el campeonato arranca con Hispano y Peñarol, el 8 o el 9. El 8 con Hispano Peñarol y en Junín con Argentino Quilmes, justo el día previo a los partidos del día que van el 9. Está bien, y son dos conferencias, la norte y la sur. Exacto, sí, como se juega en la Liga Nacional, norte-sur, los 4 primeros de cada una de las conferencias, después van a jugar una eliminatoria para que queden 2, siempre dentro de la misma conferencia, y después se juega el Super 4. Y van a tener como mínimo 20 partidos. Exacto, como mínimo 20 partidos, algunos equipos van a jugar mucho más de 20 partidos, porque el calendario se va a extender hasta el 31 de marzo, de no pasar nada, que haya que reacomodarlo, porque esto va todo aparejado con la convivencia de la Liga Nacional. Entonces, eso te va a llevar a que por allá haya equipos que tengan que jugar algunos partidos más. ¿Y eso se va a tener en cuenta también en el campeonato final o no? No, se toman los primeros 20 partidos. O sea, lo que sí hay un compromiso ya desde la primera edición de la Liga de Desarrollo es que aquellos equipos que hayan cumplido la cantidad de partidos pero que sus rivales necesitan para cumplir los 20 se presenten y se presenten en forma profesional a jugar cada uno de los 50. Y me vuelvo a repetir, eso me quedó claro, vuelvo a repetir lo de la ficha sudamericana. Lo de la ficha sudamericana, los países que pertenecen a Sudamérica no ocupan ficha extranjera. O sea, se te da la posibilidad que por allá en algunas competencias, como sabemos, hay competencias federales de la CAF que no permite que si no sos jugador argentino, entonces nativo, entonces o por opción o que ya lleves cierta cantidad de tiempo, entonces eso va a dar la posibilidad también de que algunos jugadores puedan participar de esta Liga de Desarrollo y que el día de mañana puedan ser jugadores nacionalizados y que puedan jugar por el país, ¿no? Hay casos en todo el mundo de jugadores que se han dado, y eso no quita a los jugadores de acá de Argentina. Porque digamos que se está hablando como, a ver, no es el título, pero es como una ficha de Mercosur. Exacto, sí, pero no es el sí, es lo que vos querés. El sentido es así, Fabián. La posibilidad es dársela porque también está viendo que abre un espectro que por allá el día de mañana algún jugador de esos puede ser jugador nacionalizado y puede jugar con nuestra selección argentina, que es lo que mejor podemos hacer. Y esto también es un compromiso para cada uno de los entrenadores formadores que pretendemos que estén en la Liga de Desarrollo, para que primero detecten los talentos y después, como lo dije hace un ratito, los vayan desarrollando a medida de esta competencia que tiene su seriedad, que tiene su organización y que me parece que día a día va a ir creciendo. No nos olvidemos que esta es la tercera edición que se va a hacer, la segunda muy formal, entonces hay que ir paso a paso y tratando de lograr los objetivos que obviamente todos queremos que sean los mejores, pero bueno, hay cosas que van pasando durante la competencia y tratamos siempre pues que todo el mundo se sienta cómodo en esta competencia de la Liga de Desarrollo. Raúl Bianco, con quien estamos hablando, el director de la Liga de Desarrollo, el director deportivo de la Liga de Desarrollo, tercera edición. ¿Cuál es el objetivo final? ¿El desarrollo de los jugadores? Sí, el desarrollo de los jugadores, y que, como dijo recién Pepe en la conferencia, que se puedan equivocar un poco más los chicos, y que por allá los errores que después no se permiten jugando tanto en la Liga o en el TNA, se permitan jugando en la Liga de Desarrollo, ¿no? O sea, la idea es esa, Fabián, y la idea es que por allá equipos que hoy están, equipos que a uno lo llena de orgullo ver que están reclutando, que están haciendo campos de reclutamiento, o sea, que las canteras se van agrandando y se le va dando la posibilidad cada vez a más cantidad de chicos. Gracias, Rolito. No, gracias a vos, Fabián, y que tengan un muy buen día, y si no nos vemos antes, unas muy felices fiestas. Gracias, gracias. Bueno, Raúl Bianco, director deportivo de la Liga de Desarrollo.